¿Y eso? Sí, porque si no, no sí, sí. La figura de San Bernardo es una figura estelar en la Iglesia y sin duda la más representativa de la época de la cristiandad medieval, de que hablaremos mañana un poco más a comienzo. Nació en el año 1091, cerca de la capital de Borgoña, de padres de ilustre prosapia. Su educación, propia de las familias de estirpe, fue esmerada, incluyendo la gramática, la retórica, la dialéctica, juntamente con la lectura y explicación de autores clásicos tales como Cicerón, Virgilio, Horacio, etc. Bernardo era un joven robusto, de frente amplia, ojos azules, penetrantes. Todos sus contemporáneos coinciden en afirmar que brotaba de él un prestigio singular. Un día comprendió que Dios lo llamaba para seguirlo de cerca como religioso. Su padre se opuso terminantemente, pero entonces comenzó a manifestarse aquella capacidad de seducción que durante toda su vida habría de emanar de su persona. Uno tras otro, todos sus hermanos, sin excepción, hicieron suya la decisión de Bernardo. Comentando este poder de atracción contagiosa, escribe René Guénon, un autor poco separado de la Iglesia, pero que tiene una vida espléndida de nuestro santo, dice así: hay ya en ello algo de extraordinario, y sería sin duda insuficiente evocar el poder del genio, en el sentido profundo de esta palabra, para explicar semejante influencia. ¿No vale mejor reconocer en ello la acción de la gracia divina que penetrando en cierta manera toda la persona del apóstol, irradiando fuera por su sobreabundancia, se comunicaba a través de él como por un canal, según la comparación que él mismo emplearía más tarde aplicándola a la Santísima Virgen? Dice que la Virgen era como un canal, dice, bueno, también él fue como un canal detrás del cual la gente lo seguía. Personalidad riquísima, polifacética, muy difícil de bosquejar en el tiempo reducido que nos permite esta conferencia. Tratemos, cuando sea posible, de delinear sus principales rasgos. En razón de diversas actitudes que Bernardo tomara en el curso de su agitada vida, a las que luego nos iremos refiriendo, para muchos de sus contemporáneos, e incluso ahora, pudo parecer un hombre cortante, irascible y agresivo. Se olvida una faceta de su personalidad que le es esencial, la paternidad, porque Bernardo, más allá de ser monje, fue sobre todo padre de monje, que eso significa abad. Como se sabe, fue él quien hizo florecer la orden del Cister, que se extendería por toda Europa. Él se consideraba como el padre de todos, pero de manera muy particular de los monjes del monasterio que fundara, y presidiera durante tantos años el famoso monasterio de Claraval, que tanto amó. En los monjes que tenía a su cargo, veía a sus hijos predilectos. Su principal cuidado era haberlos impulsado a la vida religiosa, primero, y luego de ofrecerles un alimento espiritual sustancioso, una doctrina espiritual sólida. Así lo hizo mediante espléndidos sermones que todavía hoy podemos admirar, fascinados realmente. Algunos de ellos elaborados en el curso de la noche y en los que le descubría el sentido de los misterios sobrenaturales, como una madre descascara las nueces y las prepara para sus hijos, según él mismo lo dijera en uno de sus sermones. Entrañas paternales las de este gran abad, que aún en los momentos en que se siente abrumado por acuciantes problemas que le han propuesto desde fuera del monasterio, a veces de parte de los reyes o del mismo Papa, no vacila en distraerse tres o cuatro veces, interrumpido por los golpes discretos de sus hijos en la puerta de su celda, debiendo interrumpir su trabajo y escuchar sus penas a veces pueriles, sus preocupaciones triviales, porque no solo les dio su enseñanza, sino sobre todo su afecto. en cierta ocasión en que los padres de un joven le manifestaban por carta su aflicción a raíz del ingreso de su hijo en Claraval, a quien así creían haber perdido para siempre, él le respondió: nosotros lo adoptamos por hijo y nosotros os adoptamos por padres. Yo seré su padre, su madre, su hermano, su hermana. Esta frase de Bernardo nos recuerda aquella de San Agustín: como obispo soy vuestro padre, como cristiano soy hermano vuestro. Así era Bernardo, era padre y era hermano. Pero Bernardo sabía también ser amigo, uno de esos grandes amigos que no es fácil encontrar. Conocida su estrecha amistad con diversos contemporáneos suyos como Guillermo de Saint-Thierry, Alfredo de Rebol y tantos otros que se movían en el campo también monástico. Este último, precisamente inspirándose en la persona y en las enseñanzas de San Bernardo, hacía la exposición teórica de la amistad en un libro que se llama Speculum Caritatis. Entre otras cosas, él esta frase típicamente bernardiana, un libro religioso espiritual sobre la amistad, tema que no se trata así, ¿no? Dice así: la amistad viene de Dios y Cristo es el lazo que une a los amigos. Inmensa era sin duda la capacidad de afecto de San Bernardo, no solo con sus hijos religiosos, sino también con laicos que en una u otra forma se relacionaban con él. Dio la razón de ello en una de sus cartas, donde decía: todos están al servicio de un mismo Señor, militan bajo un mismo rey, la misma gracia de Dios vale en la plaza pública y en el claustro. Et in foro et in claustro, gracia Dei eadem valet. En el foro y en el claustro, la gracia de Dios vale igual. Bernardo no era así clerical, no era un hombre metido en los muros del convento, ni creía que solo en el claustro el hombre llega a su plenitud. Cada uno tenía su propia vocación y en ella debía alcanzar su perfección respectiva. Religiosos y laicos eran necesarios a la Iglesia. Son una misma realidad, decían, son uno. Y por eso no le parecía una sustracción de su vida monástica perder tiempo, entre comillas, escribiendo a amigos y dirigidos espirituales, incluso sobre temas aparentemente nimios. A Matilde, por ejemplo, una condesa de Blois, que se quejaba de la ligereza de un hijo suyo, le aconseja ser indulgente con aquel joven diciéndole: un hijo puede olvidar a veces que es hijo, pero una madre no puede ni debe olvidar que es madre. A otra Matilde, reina de Inglaterra, se toma la libertad de escribirle comunicándole que había encomendado a Dios el nacimiento difícil de su hijo, el príncipe Enrique, y en esa misiva le dice: tomad el mayor cuidado del hijo que acabáis de poner en el mundo, me parece sea dicho sin herir al rey, vuestro esposo, que yo también soy un poco su padre. Así era este hombre. Y en carta a una duquesa de Bretaña le dice: si pudieseis leer en mi corazón lo que el dedo de Dios se ha dignado escribir allí con motivo de mi afecto por vos, el que os ha inspirado a amarme así y elegirme por director de vuestra salvación, me ha inspirado un sentimiento igual para que pueda recibir vuestro afecto. Un afecto, por cierto, que no se queda entre los límites de lo natural, porque él decía que Dios se encuentra entre los amigos. La única razón de amar a los amigos, dice, es Dios. En una carta dice, y en otra: a un abad como él, Jesucristo es el vínculo entre sus amigos. Su discípulo, Elredo de Riebol, escribiría en un su tratado sobre la amistad, al que acabamos de aludir: la amistad humana es una participación en la amistad con mayúscula que está en Dios, porque Dios es amor y también Dios es amistad. Una fórmula rara, Dios es amistad. En carta sillar el famoso abad de Saint-Denis, las afueras de París, Bernardo le diría: las amistades solo serán verdaderas si el nudo de la verdad las consolida. Más, como dijimos antes, su capacidad de afecto lo volcó especialmente sobre los monjes, que eran sus hijos espirituales preferidos. Hablando en una carta de uno de ellos que él había recibido en el monasterio y que acababa de morir, escribe: fue mío durante su vida y lo será después de su muerte, y lo reconoceré como tal en la patria. Solo aquel que sea capaz de arrancarlo de la mano de Dios logrará separarlo de mí. Agresivo Bernardo entonces, intratable, como a veces he dicho. Fue, por cierto, duro, pero solo cuando había que serlo. Bien describió el primero de sus ideógrafos el estilo de su gobierno monacal, el más hermano posible por el afecto que en ello ponía, pero el más intratable desde que la fe estaba en cuestión. Esa es la cosa. Eso sí. Este hombre del que se nota, la imagen de un hombre de que se suele destacar, la imagen de un hombre severo hasta la obstinación y austero hasta la tristeza, fue el que dijo en un sermón: in plentur omnia fervor spiritus ediucunda devocione. Todo se llena con el fervor del espíritu y la entrega gozosa. Bernardo predileccionó el adjetivo iocundus, palabra cercana a iocu, juego. Los filólogos mismos han reconocido esta relación de las dos palabras. Nos enseña que conviene no tanto al hombre que es feliz, esta palabra iocunditas, cuanto a aquel que es causa, o iocundus, aquel que es causa de alegría para los demás. La iocunditas es el encanto del alma, la capacidad de regocijar a los que integran el entorno, la alegría comunicativa, el espíritu intrapédico, un encanto que invade todo. Y así habla de iucunda meditatio, iucunda contemplatio, y cuando explica en un formidable de tratados al cantar de los cantares, en el primer sermón calificará tres veces el diálogo entre el esposo y la esposa de dicha obra como de iucundum eloquium, conversación iucunda, ¿no? Gozosa. Sus monjes destacaban el encanto de su sonrisa, no la sonrisa del bobo, sino la del hombre que ha alcanzado la plenitud de la serenidad. Multus hilaraba, dice, alegraba a muchos. La vocación al claustro, a pesar de las terribles renuncias y exigencias que implica, era para él una vocación al gozo. Yo os quiero alegres, exhortaba a los suyos. No se trata, por cierto, como digo, de alegrías puramente sensibles. Los apóstoles, les explicaba, gozaron de la presencia de Cristo, de la visión de su cuerpo, pero ese era un gozo sensible. Cristo les sería quitado, primero en la cruz y luego en su ascensión. Y sin embargo, solo entonces comprendieron aquello del Señor: os conviene que yo me vaya, me voy y os alegraréis. Lo importante no era contemplarlo con los ojos corporales. Pedro, viéndolo en carne, lo traicionó, y careciendo de su vista, luego de la ascensión, murió gozosamente por él. Tal es la alegría espiritual, profunda y sobria, la que dilata el corazón. Cuando escriba la vida de San Malaquías, a quien había conocido personalmente, entre los rasgos admirables de aquel santo, de dicho santo, incluirá su capacidad de reír. Claro, ¿no?, que se diga eso en una biografía de santo. Su capacidad de reír, porque dice textualmente: el reír es caridad, puesto que esta es buen humor, una caridad gozosa, no relajada. Bernardo quiso que en el Cister se hermanase perfectamente la lección divina y el rezo del oficio divino con el trabajo de las manos y la labranza de los cuerpos, de los campos. Particular predilección experimentó por la Sagrada Escritura, paladeando cada una de sus frases. Nos cuentan sus biógrafos que conservaba fidelísimamente en su memoria las palabras reveladas que había aprendido en su celda, y después las iba rumiando, ese es el verbo, rumiando en sus ocupaciones y faenas agrícolas, desde donde vino a decir más adelante que la soledad del bosque, las hayas y las encinas habían sido sus principales maestros. Así lo leemos en la primera vida que de él se escribió, donde se dice: el sentido de las escrituras, lleno de conocimientos espirituales, lo había encontrado, si hay que creer en sus propias palabras, meditando y rezando en los bosques. A menudo decía, bromeando a sus amigos, que jamás tuvo otros maestros que las hayas y los robles. Frente al hombre de la ciudad, al hombre de las torres, del asfalto, está este acercamiento al campo, a la tierra, ¿no? Un santo que aprende del bosque no puede sino ser un poeta. Bernardo contempló la naturaleza, no solo la inanimada, sino también la animada, con mirada penetrante, viendo en ella lo que los demás eran incapaces de observar. Ante sus ojos las cosas se transformaban, se transfiguraban, ya que las contemplaba con los ojos de Dios, podríamos decir, cuya luz, pasando por él, embellecía los objetos que alcanzaban sus sentidos. Era la mirada de un santo, pero también de un poeta santo, un santo poeta. Algunos han afirmado que Bernardo era también músico. Incluso se le atribuye una reforma del canto cisterciense. No es un dato seguro, pero lo que sí resulta indudable es que hay música en su estilo. Él escuchaba resonar lo que escribía. Un hombre de armonía, digamos. Y los oficios litúrgicos que compuso nos revelan el dominio de la métrica de los himnos, de la estructura de los responsorios, etc. Compuso melodías, esto sí no lo sabemos. Lo cierto es que creía firmemente en los efectos de la música, la buena música se entiende, sobre el corazón y la inteligencia. Si hay canto, escribe a un abad, que sea lleno de gravedad, no lascivo ni tosco, que sea suave sin ser superficial, que encante el oído para emocionar el corazón, que alivie la tristeza, que calme la cólera, que no vacíe el texto de su sentido, sino que lo fecunde. Es una linda idea esta, destaquemos esta última frase. Semejante declaración sobre la fecundación de la letra. La letra fecunda la música. Por la belleza nos dice mucho de los quilates del alma del abad de Claraval. Es cierto que San Bernardo fue objetado por la posteridad como si hubiese sido perjudicial para el arte, en razón de una polémica que mantuvo con uno de los abades de Cluny, que era un gran monasterio, 1000 monjes, impresionante era, por el tipo de arte que propugnaban los clunyacenses. El asunto merece alguna explicación. En aquel tiempo Cluny dominaba la cristiandad, era como un centro espiritual de la cristiandad. Sus monjes constructores trabajaban por todas partes, entendiendo que la belleza alentaba la oración y alababa a Dios en sus formas. Allí donde construían aquellos monjes o sus discípulos, los capiteles de las iglesias se poblaban de representaciones de la flora, de la fauna, y en sus portadas una abundante estatuaria de reyes y de santos cubría los dinteles y los tímpanos. Los interiores se enriquecían con frescos, las cruces se adornaban con esmaltes y piedras preciosas. La obra maestra de aquel arte glorioso fue la Basílica de Cluny, de ese monasterio, la iglesia madre, construida por San Hugo, gigantesco templo de 7 campanarios, que fue destruido por la Revolución Francesa. Queda solo un poquito, pero uno mira eso y se estasía, es una cosa extraordinaria. Pero es claro, San Bernardo era un hombre más sobrio, digamos así. En todo caso era más afecto al arte románico, que era más sencillo que al gótico ya. Yo tampoco sé, yo por lo menos no comparto tanto esto, ¿no? Algo sí, pero no, a mí yo también prefiero el románico por sobre todo arte, pero me parece que también el gótico es una maravilla. Sea lo que fuere, San Bernardo en su apología protestó contra esta especie de lujo, ¿no? Esta especie de barroquismo, de poner tantos adornos, etcétera, que le parecía inadmisible en hombres que habían renunciado a las glorias del mundo y a los goces de los sentidos. Condenaba lo que llamaba la inmensa altura de las iglesias, ¿no? Inmensas, su extraordinaria longitud, 5 naves tenía, pero estaba muchísima gente. Después, la inútil anchura de sus naves, la riqueza de sus materiales pulimentados, las pinturas que atraían las miradas, vanidad de vanidades, decía. Se ha dicho que tal actitud no era sino una expresión de su ascética espiritual transpuesta al ámbito de la estética. El resultado de dicha posición fue un detrimento de la auténtica belleza, o sea, él renunció a la belleza por esta crítica que hacía al arte de Cluny. Responden a esta pregunta las admirables abadías cistercienses diseminadas por Occidente, con una belleza notable, aunque sobria, sí, digámoslo, una escueta elegancia, un despojo sensible grande, sus naves de líneas perfectas, sus piedras ennoblecidas por la pura solidez de las formas, sus oleadas de luz nacarada a través de los vitrales monócromos, Todo parece responder a aquella sobria embriaguez de que hablaban los antiguos sobrias grietas, sobria embriaguez que quería San Bernardo para la vida interior. Señala un autor contemporáneo que quizás el arte cisterciense, al negarse a lo fastuoso, contuvo al gótico en el peligro que el gótico podía tener de tendencia a lo excesivo, digamos así, a lo redundante, por lo cual de hecho habría de deslizarse más tarde para convertirse en el llamado gótico flamígero, es decir, forma de llamas, etc. Lo cierto es que las ideas de San Bernardo en este campo solo se aplicaron a los edificios conventuales, en la inteligencia de que el arte episcopal, por oposición al arte monástico, debía hablar a los ignorantes, era como una Biblia muda, muchos no sabían leer, pero leían toda la historia de la salvación en las grandes catedrales medievales. Eran mucho más cultos que ahora, que con Sarmiento y con la ley 1420, porque conocían la Biblia desde Adán hasta el Apocalipsis, que estaba todo repartido, y con los Mitró aprendían también las escenas de la vida de Cristo y un montón de cosas, y los oficios y las virtudes y todo. Bueno, entonces claro, esto es una obra puesta para el pueblo común, no para los monjes. Era más natural que hubiera, o sea, digo, para defender un poco ahora a Clini. Lejos de ser un menospreciador de la estatuaria y de los Mitró, San Bernardo lo fomentó, pero no allí donde el primado de la espiritualidad desnuda debía dominar a las almas. O sea, él quería una espiritualidad más desnuda, menos necesitada de una docencia, como en una, casi que diríamos parroquial, no era parroquial, pero lo llamaban episcopal y episcopal. Por lo que podemos concluir que, muy lejos de haber sido un enemigo del arte, San Bernardo fue uno de sus animadores, y en este punto, como en tantos otros, inscribió profundamente su huella en la cristiandad. El abad de Claraval se nos revela cómo es poeta, artista, músico y pensador. Todos estos talentos confluyeron en su estilo literario. Ay Dios, qué bien escribe este hombre, reflejo de su inteligencia, de su buen gusto. Como bien dice Gilson, Bernardo renunció a todo excepto al arte de escribir bien. Todavía en su lecho de muerte seguiría dictando a sus discípulos. No es este el momento de analizar detenidamente sus recursos literarios, fueron por cierto admirables. En uno de sus sermones sobre el cantar, digámoslo a modo de ejemplo, se entrega un juego de variaciones en torno a los prefijos que entran en la composición de los derivados del verbo spirare, espirar, ¿no? Es una especie de sinfonía sobre la historia de la obra de Dios en favor del hombre. Un sostenido creyendo nos eleva desde el día de la creación, dies inspirans, al de la gloria que aspira, 10 aspiraciones, pasando por el del pecado, 10 conspirans, de la muerte espiritual, 10 expirans, de la vida nueva, 10 inspirans, y de la renovación pascual, 10 respirans. ¿Verdad? No solo se preocupó por enseñar la doctrina, sino que consideró necesario revestirla de belleza, que es tan importante esto, tan importante. Splendor veritatis, que es la belleza, sino el esplendor de la verdad, el esplendor de la doctrina. Yo por lo menos cuando veo a una persona aburrida, pesada, hasta dudo si es verdad, si puede ser verdad esto que me está diciendo. Porque si la belleza es el esplendor de la verdad y no hay ningún esplendor en esa predicación, entonces no sé hasta qué punto es verdad lo que me dice. Y por eso trabajaba y pulía cada texto hasta llegar a la última perfección, que es la que nosotros conocemos. Durante los últimos 5 años de su vida, el viejo abad, a pesar de todos sus compromisos, se preocupará por revisar el mismo párrafo por párrafo sus obras mayores, en orden de preparar una edición revisada con el deseo de dejar a la posteridad escritos cuya belleza fuese menos indigna de los misterios de Dios. Bernardo fue también el hombre de la Biblia. De tal manera la asimiló al tejido mismo de su psicología que la utilizaba espontáneamente, a veces quizás sin darse cuenta, era como lugares interiores. Su vocabulario es en gran parte bíblico, tomado sobre todo del Evangelio, de los Evangelios, o de San Pablo, de los Salmos, del Cantar. Con frecuencia sus citas no corresponden al texto conocido de su tiempo, el de la Vulgata, Y sobre todo corresponde a los textos de la liturgia, según señala Leclerc, que ha escrito sobre él, un sacerdote muy reciente. Resulta evidente que lo que se imprimió en su memoria fueron las partes cantadas en el oficio divino, se le grabó. Ello muestra hasta qué punto entendió la Biblia más que como un libro, como un canto, como una expresión vital de la fe. Recibió la escritura de la tradición. La Biblia era para él la palabra de Dios viva en la iglesia. Uno de sus temas predilectos, pues, en el campo bíblico, fue la concordia de los dos testamentos. Un tema lindísimo, me encanta también esa manera de explicar, ¿no? Toda la historia del Antiguo Testamento, una gran procesión que empieza en Adán, como la misa, el sacerdote va último detrás de todos los monaguillos, las misas solemnes, delante iba Adán, Melquisedec, Abel, todos los grandes, Moisés, Josué, David y Salomón, y el último es Cristo que va caminando detrás, que es la plenitud de toda la historia de la salvación, de todo el Antiguo Testamento, ¿eh? De modo que el pecado judío es haberse quedado con los preludios y dejar a un lado el cuerpo que preparaba esos preludios, la plenitud de todos esos movimientos. Así creo que veía Bernardo la Biblia. Siempre que se le presentaba la ocasión, mostraba el paso de la figura a la verdad, de las profecías en las realizaciones, de las sombras, como él dice, a la luz, todo culminando en Cristo, como en las fachadas de las catedrales románicas, y aún de esas que él criticaba tanto también. También aquí Bernardo descubre su veta poética, propio del poeta en la iglesia hacer suyas las palabras de Dios para repetírselas enseguida con toda espontaneidad y servirse de ellas con entera libertad. Bernardo se ejercitó amorosamente en este juego sagrado, sea agotando los significados de una palabra, como vimos con espiras y todo eso, sea comentando su etimología, sea agregando en torno a una palabra clave otras explanaciones que la explican y la amplían, etc. La escritura era para él más que un estudio, una plegaria. Había que gustar, había que sentir, había que saborear. Cuán suave es el Señor. Sapiencia, dice San Buenaventura, para San Tomás la sabiduría viene del conocimiento de los primeros principios, ¿no? Pero para en esto prefiero lo que dice Buenaventura, que la sabiduría tiene que ver con la sapiencia, con el sabor, sapere, saborear, gustar la doctrina. Una cosa es conocer la doctrina y otra cosa es saborear la doctrina. El sabio es aquel que no solo conoce, sino que saborea la doctrina. Y esto es muy, me parece, típico de Bernardo. Él emplea con gusto el vocabulario de los sentidos espirituales, un saboreo espiritual. Porque si la caridad de Dios está en el origen de la revelación, debe estarlo también en su término. Pero insistamos sobre todo en el sentido bíblico, litúrgico de su predicación. En ese encontramos lo que se podría llamar un subsuelo bíblico, ese cúmulo de textos escriturísticos que constituyen, por así decirlo, la materia prima de sus sermones y un telón de fondo litúrgico a modo de atmósfera, de clima, que confiere al conjunto su colorido cultual. Con todo, no olvidemos lo que hemos dicho antes, a saber que si su Biblia es litúrgica, es también patrística. Él es muy dependiente de los padres y de la exégesis patrística, porque Bernardo fue un enamorado de los padres. De Lubac ha detectado puntos de semejanza entre San Bernardo y diversos padres como Orígenes, San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio de Nisa. Sabemos que hizo copiar para su monasterio de Claraval una serie muy vasta de obras patrísticas, y en esa época se escribía a mano cada volumen. No pretendía sino una cosa, ser el testigo de la doctrina de los padres. Esa era como su gran ambición. Diversos autores lo han llamado a él padre de la iglesia, el último de los padres, dice. O sea, que para él esos son los padres de los primeros siglos nomás, y hasta la Edad Media, o sea, Tomás era muy grande, pero no es un padre de la iglesia. Pues bien, algunos han querido como considerarlo. ¿De dónde le viene esta denominación último de los padres, este privilegio? Este eminente privilegio que no le disputará un siglo más tarde ni siquiera el genio de un Tomás de Aquino. ¿De dónde viene esto? Porque, como se sabe, y acabo de decir, la patrística terminó, hacía mucho, había terminado el siglo VII, con la muerte de San Isidoro de Sevilla en el occidente y de San Juan Damasceno en el oriente. Lo que se quiere decir es que en su persona la edad patrística, dormida desde hacía 300 años, se despertó súbitamente, digamos, y lanzó un nuevo retoño digno de la antigua grandeza. Guillermo de Saint-Thierry, al comienzo de su vida, del abad de Claraval, dice que Bernardo fue elegido por Dios para que en el siglo XII refloreciera la gracia de los tiempos apostólicos, habiéndose puesto en la escuela de los comentaristas natos de la Escritura, cuales fueron los padres, llegó a impregnarse de su espíritu y hasta de su lenguaje, al modo de un brote renacido de aquel magnífico árbol de la tradición. Por lo que se puede afirmar, juntamente con Guillermo, quien lo conocía tan bien, que si ha sido considerado padre de la Iglesia, y no solamente discípulo de los padres, a la manera de tantos otros, es porque surcando los arroyos de los padres, supo remontarse hasta la fuente donde estos se abrevaron. Especialmente frecuentó a dos, a San Ambrosio y a San Agustín. Pero de manera particular, como señala Gilson, grande admirador de nuestro santo, se dejó impregnar sobre todo por la teología de los padres griegos y de manera particular de este grandísimo padre inagotable, San Gregorio de Nisa. Nisa, no la Nisa de Francia, sino la Nisa de la actual Turquía. Más aún, el logro esencial de su obra fue realizar una notable síntesis entre la teología griega y la teología latina, el pensamiento de Orígenes y el de Agustín, la traducción de la dupla modelo-imagen familiar a los padres griegos, en términos de creador-criatura, familiar a los latinos, significó para el occidente una revolución teológica de grandes consecuencias. Este uno de los méritos de San Bernardo, el último de los padres, y el igual de los más grandes, al decir de Mabillon. Pero por sobre todo lo que hemos dicho hasta acá, el abad de Claraval se destaca por sus quilates místicos. Es indudablemente uno de los grandes doctores de la mística católica. Nos detendremos un poquito en la consideración de este aspecto de su personalidad espiritual. Bernardo vivía en la fascinación de Dios, que era a sus ojos el gozne de todo lo creado. En su obra de Consideraciones, especie de carta tratado que dirigió al Papa, le decía: ¿quién es Dios, Santo Padre Eugenio? ¿Quién es Dios? Para todo lo que existe es el fin, para los elegidos la vida eterna. ¿Qué es para él mismo? Él lo sabe, ipse nobis. Él es aquel que ha creado las almas para darse a ellas, que las incita para hacerse desear por ellas, que las dilata para que puedan acogerlo. No se trata, por cierto, de un Dios difuso, sino de un Dios en tres personas concretas, cada una de las cuales mantiene con él una relación singular. Particularmente se siente atraído por el Verbo, a quien por el hecho de haberse encarnado le experimenta tan cercano. Tolerado un instante mi locura, confiesa en una de sus páginas, el Verbo venido a mí, y más de una vez, si allí ha entrado frecuentemente, no siempre he tomado conciencia de su ingreso, pero lo he sentido en mí y me acuerdo de su presencia. He subido a la parte superior de mí mismo, y más alto aún reina el Verbo, explorador, curioso. Ha descendido al fondo de mí mismo, y lo he encontrado más bajo todavía. He mirado afuera, y lo he percibido más allá de todo. He mirado adentro, y me es más íntimo que yo mismo. Cuando entro en mí, el Verbo no traiciona su presencia por ningún movimiento, por ninguna sensación, solo lo descubre el secreto temblor de mi corazón. Mis vicios huyen, mis afectos carnales son dominados, mi alma se renueva, el hombre interior se restaura y está en mí como la sombra misma de su esplendor. Bernardo concibe el proceso de la redención al modo de una gran curvatura que va desde la animalidad en que nos dejó el pecado hasta la divinización que produce en nosotros la acción de las tres personas de la Trinidad. Originalmente, el hombre fue creado en estado sublime, a imagen y semejanza de Dios. La grandeza, dice Bernardo, es la forma del alma, la grandeza. Mas al pecar se degradó. El pecado enturbió la imagen y disfiguró la semejanza. Si el alma siguió siendo degradando en su caída, perdió su rectitud. Había sido creada recta y ahora encorvada hacia la tierra, tomó la semejanza de las bestias, según aquello del Salmo 48, se hizo semejante a ellas. Esta es una idea muy linda, me quiero detener solo muy brevemente, ¿no? Una idea de Agustín, me parece, la toma de San Agustín. San Agustín dice que Dios es al hombre vertical para que se acuerde que ha sido llamado a las cosas de lo alto. El hombre ha sido hecho para trascenderse, o se trasciende para arriba por la gracia, endiosándose, divinizándose, o se trasciende o trasdesciende para abajo, animalizándose, bestializándose. No existe el hombre químicamente puro, el hombre de la Revolución Francesa, el hombre puramente natural, que se cierra al orden sobrenatural, el hombre que quiere ser no Dios ni animal, quiere ser hombre, simple, no existe. El hombre o es Dios, o se diviniza por la gracia, o se animaliza. Es una idea muy patrística, muy importante, me parece. No quiero asemejarme a Grondona, con sus dichos de búsquedas de palabras griegas, para llamar la atención, pero diré que sí, concesión a esta idea, a esta costumbre que él tiene, me voy a referir a dos palabras griegas casi idénticas, pero completamente contradictorias. Primera de ellas, theiosis. Muchos de los que aquí están saben, algo de griego. Theiosis, theos quiere decir Dios, y la terminación sí significa movimiento hacia. Theiosis es movimiento hacia Dios, lo que estamos indicando es la verticalidad del hombre, ¿no? Y otra palabra está casi igual, pero una letra más, que es cetíos, y con una R, una roja en medio. Cetíos quiere decir animal, bestia, es movimiento hacia el animal. Y entonces dicen algunos padres, el hombre ha sido llamado o a la cetíosis o a la cetíosis. O si no, cumple su vocación, se animaliza, se bestializa. Y el animal es horizontal, el hombre es vertical. Todo el drama del hombre es horizontal. Por eso, esto lo digo yo por mi cuenta, pero por eso el hijo pródigo, ¿dónde termina su aventura de la libertad desbocada? Con los animales, con los chanchos. Es una ironía de Cristo. Él es el hijo de príncipe, ahora acaba encorvado, inclinado. Por eso dice muy bien la parábola en el idioma original, dice, cuando el chico se convierte, dice, me levantaré, porque estaba inclinado, bestializado, me levantaré e iré, volveré a mi padre. Bien, esto me parece una idea muy bonita, pero ya también la tiene San Bernardo, sin duda que inspirándose en San Agustín, lo he hecho semejante a las bestias. Pero sin embargo, Dios descendió hasta el tremedal de nuestra miseria, nos tomó de la mano, no solo para evitar que nos condenásemos, sino para elevarnos a alturas insospechadas. La cumbre de la vida espiritual es la divinización, es la embriaguez del éxtasis, enseña Bernardo en su comentario al cantar, porque el éxtasis, la sobria grieta, que decían los padres, es el salir de sí, el hombre ebrio sale de sí. Es una comparación, ¿no? Por eso Cristo se queda bajo forma de vino, para sacarnos de nosotros, para hacer el éxtasis. Salir, éxtasis significa salir de sí. Entonces, enseña Bernardo su comentario al Cantar de los Cantares, su obra mística por excelencia enseña estas cosas. Entonces, no amando ya en sí, sino la semejanza de Dios, no amando ya a Dios mismo, sino con un amor absolutamente desinteresado, el alma adhiere sin reservas al Esposo Divino. Bernardo, tras las huellas de los padres griegos, destaca el papel peculiar del Espíritu Santo, porque si el Padre es el autor primero de esta elevación suprema, como lo es de todo don, si el Verbo encarnado es su término, compete especialmente al Espíritu su realización. Es él quien incita al hombre a la empresa inaudita de, dice Bernardo, hacer del alma la esposa de Dios. Él es quien da acceso a esa vía propiamente espiritual, en el sentido fuerte de la palabra espiritual, espíritu, que deja al margen cualquier vana tentativa de presunción. Él es quien conduce a la imagen creada de claridad en claridad hasta convertirse y permanecer semejante a Dios. Ustedes saben que la misma imagen, Dios hizo al hombre, la imagen y semejanza, la imagen es el parecido, tentativo que el hombre tiene con Dios. El hombre siempre es imagen, aunque esté en el infierno es imagen. ¿Por qué es imagen? Porque tiene inteligencia como la tiene Dios, tiene voluntad como la tiene Dios. La semejanza, en cambio, es la imitación de Dios, el progreso espiritual, la moral. La Virgen es la más semejante, decían los padres, la semejantísima, inventan un superlativo. Bueno, algo de eso dice nuestro Bernardo. Tal es la actividad propia del Espíritu Santo en el alma para constituirla esposa de Cristo, lo que se cumple no solo en los niveles superiores de la vida mística, sino también en la existencia común de todos los cristianos. Porque la vida mística no es algo esencialmente diferente de la vida cristiana ordinaria, sino una mayor elevación en la gracia y la caridad, y a veces una cierta anticipación de la gloria. Todas las obras de justificación supone la presencia del Espíritu Santo en el alma. Dice Bernardo: si los movimientos de la vida corporal prueban la habitación del alma en el cuerpo, la vida espiritual prueba la inhabitación del Espíritu en el alma. El Espíritu, que es el beso mutuo del Padre y del Hijo, su lazo firme, su único amor, su unión indivisible, al penetrar en nosotros, se hace amor y don nuestro a Dios. En otras palabras, Dios se ama a sí mismo cuando el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, se ama en nosotros y se hace amar por nosotros cuando el Padre envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Por cierto, que no somos del todo pasivos en este amor que el Espíritu Santo viene a inspirarnos. El alma debe dejarse hacer por Dios, respondiendo generosamente a la gracia divina, lo cual también es fruto de la gracia. Dicha respuesta es para San Bernardo inescindible de la imitación del Verbo encarnado. A ella alude con uno de aquellos juegos de palabras que, como hemos dicho, tanto ama. Cristo dice: es la forma a la que el hombre deformado debe conformarse para ser reformado. Tras esta fórmula de aparente ingenuidad, se perciben las huellas de la Escritura, singularmente de San Pablo y de San Juan, así como de los padres de la Iglesia, sobre todo griegos, y de la liturgia. Advertimos aquí los esbozos de su piedad cristológica. San Bernardo ha querido habitar en las llagas de Cristo, como la paloma del Cantar hizo su nido en los orificios de la piedra. ¿Acaso no es la piedra uno de los nombres místicos de Cristo? Dice Bernardo: ¿dónde puede haber un abrigo sólido, seguro y tranquilo para mi debilidad, sino en las llagas del Salvador? El mundo se estremece, el cuerpo me agobia, el demonio me tiende redes, no caigo porque me he establecido sobre la piedra firme. Y así completa la inmensa curva que va desde donde nos dejaron nuestros primeros padres, el mundo de la animalidad, como hemos visto, hasta el seno mismo de Dios. El alma, modelándose siempre más sobre la voluntad divina, haciéndose cada vez más una con él por el amor, va realizando su retorno a Dios, su repatriación, según dice Bernardo, retomando una expresión que viene del neoplatonismo. Como la gota de agua que se pierde en el vino, como el trozo de hierro que se mete en el fuego y se hace fuego el mismo, así el alma se pierde, se vuelve ígnea en la voluntad divina. Él ahí deificada, sic affici deificare es, exclama San Bernardo gozoso. Hacer así es deificarse, es divinizarse. Bien, todo lo que acabamos de decir respecto del alma y de su deificación, Bernardo lo aplica originariamente a la Iglesia. Porque el alma no es la esposa solo del Verbo, sino en la medida en que integra la Iglesia. Retomando la fórmula de San Pablo en su epístola a los Efesios, nuestro santo afirma que el Verbo experimenta por la Iglesia el amor peculiar de un esposo. Su encarnación es el beso puro del Verbo a la Iglesia, ese beso por el que suspiraron los justos del Antiguo Testamento. Así como Eva salió del costado de Adán, así del costado del nuevo Adán, dormido en la cruz, la Iglesia nace y a la vez es rescatada. Podría desde entonces, dice, no reconocer en su esposa el hueso de sus huesos, la carne de su carne y más aún, en cierta manera, el alma de su alma. Este tema es muy querido por Bernardo. A él se refiere por doquier, ya en sus cartas, ya en sus tratados y sermones y sobre todo en su comentario al Cantar, donde en 57 ocasiones sus pláticas terminan explícitamente con una solemne alabanza a Cristo, esposo de la Iglesia. Bernardo se solaza con la sola mención de este desposorio místico. La Iglesia escribe: animada del sentido y del espíritu de Dios, su esposo posee a su bien amado y reposa en su seno mientras ella misma tiene y conserva para siempre el primer lugar en su corazón. Es que ella ha herido el corazón de su esposo, ella ha hundido el ojo de la contemplación hasta el abismo profundo de los secretos divinos. Él ha puesto para siempre su eterna morada en el corazón de ella y ella en él, en el de él. La Iglesia ha abrazado estrechamente a su esposo divino, dejándose impregnar de los perfumes que brotan de él. Los perfumes simbolizan las riquezas con las que el esposo colma a su amada: la fe, la esperanza, la caridad, los sacramentos, pero sobre todo el don por excelencia, el Espíritu Santo. Nuestro santo relaciona estrechamente a la Iglesia con el Espíritu Santo. El Ibaca ha destrazado el paralelismo que traza San Bernardo entre el amor de Cristo y de su Iglesia y la unión del Verbo con el alma, del que acabamos de tratar. Cristo se desposa a la vez con el alma y con la Iglesia. ¿Por qué es la Iglesia? ¿Qué es el alma? Es una microiglesia, para él, una pequeña iglesia. Cristo se desposa, sí. Ninguno de nosotros, escribe, se anima a llamar a su alma esposa del Señor. Pero como nosotros somos de la Iglesia, que se gloría del nombre y de la real cualidad de esposa, con justicia reclamamos participación en ese glorioso privilegio. Lo que plena y completamente poseemos todos juntos, lo tenemos indiscutiblemente de manera individual. Y también decir el Verbo y el alma, o Jesucristo y la Iglesia lo mismo, con una diferencia, es a saber, que el nombre de Iglesia no designa una sola alma, sino la unidad, o mejor, la unanimidad de numerosas almas. Entre la Iglesia y el alma hay, por tanto, una relación constante, pero todo lo que se dice del alma no le es atribuido, sino por su participación en la Iglesia. Bien. Y por eso él dice que quiera se dice amigo del esposo, no pueda faltarle a su esposo. Otro aspecto de la espiritualidad de Bernardo es su mística mariana. La Santísima Virgen ocupa un lugar inobviable en la mística del abad de Claraval. En ella ve el camino por el que el Verbo llega a nosotros y por el que nosotros nos remontamos hacia él. Bernardo desarrolló esta idea por medio de una comparación encantadora, la del acueducto, como dice, acueducto, cuyo extremo superior toca el cielo y el inferior la tierra. El hijo escuchará a la madre y el padre escuchará al hijo, escribe San Bernardo. Es el misterio de las mediaciones. El término de medianera universal es el que expresa mejor el pensamiento del santo. Nuestra Señora no es simplemente la madre de Jesús, no es simplemente un instrumento pasajero de elección del que Dios se ha servido para llevar a cabo la encarnación. Ella es mediadora por estado, por vocación. Esa es su función de ser, esa es su función siempre actual. María es la bisagra indispensable que anuda lo humano a lo divino, y esto por la libre voluntad de Dios, que, como dice Bernardo, quiso que nosotros no tuviésemos nada que no pasase por las manos de María. Dice eso en uno de sus sermones de Navidad. María no esperó la visita del ángel para entrar en su papel de mediadora. Entre ella y el dragón, la oposición fue absoluta desde el comienzo de su vida, desde su misma concepción. San Bernardo la imagina orando incansablemente de día y de noche, suplicando la encarnación. Gracias a su fervor, sus plegarias, su virginidad, su ruego llegó hasta lo más alto de los cielos, hasta el corazón del Padre, tomando allí contacto con la fuente de agua viva para luego derramarla en favor de los hombres. Tal fue el anhelo que polarizó todos los momentos de su existencia previa a la encarnación. Inveniti gracia, dice el Evangelio, en contraste la inveniti gracia, dice el Evangelio, en contraste la gracia, señal de que la había buscado, la encontró. En una de sus homilías dedicadas al misterio de la Anunciación leemos esta inspiradísima palabra tan preciosa. Habla con ella, oíste Virgen, que concebirás y darás a luz un hijo. Oíste que no será por obra de varón, sino del Espíritu Santo. El ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva al Señor que lo envió. Esperamos también nosotros, Señora, esta palabra de misericordia. He aquí que se pone en tus manos el precio de nuestra salud. Al punto seremos liberados y conscientes. Por la palabra eterna de Dios fuimos todos creados y con todo eso morimos. Mas por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para no volver a morir. Esto te suplica, poderosa Virgen, el triste Adán, desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad. Esto Abraham, esto David, con todos los otros santos padres tuyos, los cuales están detenidos en la región de la sombra de la muerte. Esto mismo te pide el mundo, todo postrado a tus pies. Da, Virgen, rápidamente la respuesta. A quien agradaste por tu silencio, agradarás ahora mucho más por tus palabras, pues él te habla desde el cielo diciendo, oh hermosa entre las mujeres, haz que oiga tu voz. Por ventura no es esto lo que buscabas, por lo que gemías, por lo que orando suspirabas día y noche. Responde una palabra y recibe la palabra. La palabra con mayúscula, el verbo. Responde una palabra y recibe una palabra. Responde verbum et suscipe verbum. Pronuncia la tuya y concibe la divina. Profer tuum et concipe divinum. Emite la transeunte y admite la sempiterna. Emite transitorium et amplectere sempiter. Es lindísimo este texto. Toda la humanidad de rodillas pidiendo a María que diga su fiat, hágase en mí según tu palabra. El momento culminante de la historia. En el momento de la encarnación, el Espíritu sobreviene, como él dice, fecundando a María con su sombra bendita. Entonces, ella se ve llena para ella y desbordante para nosotros. Lindo esta frase, plena civi, super plena nobis. Plena sí para ella, pero desbordante para nosotros. Recibe una gracia personal, singular, pero al mismo tiempo una gracia plenaria, general, universal. Bernardo destaca la identidad de la carne de Jesús con la de María. La carne del Hijo no ha sido creada nueva en el seno de Nuestra Señora, sino extraída de su sustancia original. Es su carne, es su sangre. María es de nueva Rebeca, que revista al nuevo Jacob de una piel hirsuta, velluda y rugosa como la de Saúl. Es nuestra piel, es la piel del género humano, y ello conviene, puesto que por nosotros solicita Cristo la bendición del Padre. María se muestra así mediadora entre Dios y los hombres. Enamorado de Nuestra Señora, como se ve, místico de María, por algo Dante eligió a San Bernardo para introducirlo en el paraíso, en la Divina Comedia, haciéndolo recitar una de las más bellas oraciones que se han creado a la Santísima Virgen, jamás escritas. Vergine Madre, figlia del tuo figlio, humile ed alta più che creatura, termine fisso de eterno concilio. Virgen Madre, hija de tu Hijo, humilde y alta más que toda criatura, término fijo de la decisión eterna. Tú sé, colví, que de humana natura no gritaste, si que el suo fatore no disdeñó ni farsi su factura. Tú eres aquella que la naturaleza humana ennobleciste tanto que su autor no desdeñó hacerse su factura, su parte. Dona, sé tanto grande, tanto vale, que cual buen gracia ed a te non ricorre, su a distancia vuelvo a dar sensar. Termina. Señora, eres tan grande y tan valiosa que cualquiera que desea la gracia y no recurre a ti, quiere volar la distancia que no sepa sin alas. Con razón Dante recurrió a Bernardo, el teólogo de la unión con Dios, el contemplador que asume la función de chico pompo, o sea, conductor del alma, de almas. Bien, mística trinitaria, pues, mística cristológica, mística mariana. si viera de elementos místicos en todas sus obras, podríase decir que la mística encuentra su lugar teológico privilegiado en su magnífico y pléndido comentario al Cantar de los Cantares de Santo Tomás de Cuenta, que pocos días antes de morir en la abadía cisterciense de Fossa Nova, estaba de viaje, fue invitado por los monjes a comentar el Cantar, le dijeron, así como San Bernardo lo había hecho anteriormente. ¿Y qué respondió Santo Tomás, casi moribundo? Denme el espíritu de San Bernardo y yo retomaré su comentario. Otra faceta de Bernardo es su celo apostólico. Se extraña ver al místico lanzado a la acción. Es cierto que durante más de 40 años se obstinó en guardar, en gustar de su celda, cumpliendo estrictamente los deberes del claustro. Y sin embargo lo vemos recorriendo Europa, clasificando a príncipes cristianos, triunfando sobre el cisma terrible que dividió a la Iglesia, lanzando a la cristiandad a las cruzadas. Pero jamás hubiera hecho esto todo sino bajo la presión de las circunstancias. Cuando le pedían que actuase en algún problema, primero se mostraba reticente, dudaba, esperaba, reflexionaba, se hacía explicar minuciosamente por qué recurrían a él y si al fin aceptaba era para obedecer a las órdenes de un superior en ocasiones el mismo Santo Padre, o por caridad hacia sus hermanos y hacia la Iglesia, o por fidelidad a la verdad y a la justicia. No hay pues escapismo alguno en su apostolado. Él amaba lo que llamó el paraíso claustral, lo amaba de manera entrañable. Felices aquellos a quienes el Señor ha escondido su tabernáculo, escribió en carta a los cartujos. Durante los días malos esperan en la sombra de sus alas, etc., ¿no? Hace un elogio, porque para él lo supremo no era su recogimiento en el claustro, lo primero era siempre Dios y su gloria. En una ocasión lo confesó con entera claridad: no lamentaré jamás haber interrumpido una meditación apacible si veo germinar en un alma el grano de la palabra. No se puede sino destacar con admiración el feliz encuentro entre el genio de San Bernardo y el reconocimiento de la sociedad que lo rodeaba. Qué lindo, ¿no? Pongamos un hombre así hoy, ¿quién le importaría? En cambio, aquella época medieval lo admiró. Con frecuencia la historia ha sido testigo, como digo, de la existencia de hombres superiores que en su momento no fueron reconocidos como tales. Acá felizmente no pasó así. Fue venerado por la sociedad de su tiempo, lo que permitió un activo intercambio espiritual. El hecho de que sus contemporáneos lo apreciaran tanto, que escuchaban sus consejos, oían sus reprensiones, es una muestra acabada de cómo la Edad Media supo valorar más aún que a los especialistas de la política, la diplomacia o la economía, a los santos y a los místicos. Por eso San Bernardo se permitió intervenir en tantas cuestiones aparentemente ajenas a la vida monástica, porque él dijo, como exclamó un día, los asuntos de Dios son los míos, nada de lo que a él se refiere me es extraño. Y en carta al canciller Eymerich, dice, yo soy demasiado pequeño para tener en estos asuntos intereses personales, pero ¿cómo los podría tener por extraños desde que son asuntos de Dios? Ofender a Dios era ofenderlo a él, y por eso se ardía decididamente cuando estaban en juego los asuntos de Dios. El género epistolar se avenía especialmente con su temperamento apasionado y tan personal, que su manera de expresarse, a veces entusiasta, otras indignado, sus cartas son una radiografía de su modo de ser, el amor, la ternura, la indignación encuentran con facilidad los términos adecuados, por lo general no carentes de elegancia. Muchas de esas cartas se dirigen a las autoridades eclesiásticas, a los poderes civiles. Lo notable es que tanto los obispos como los políticos aceptaron las interferencias de este monje y con frecuencia le hicieron caso. Pongamos algunos ejemplos. Os mostráis odioso, intratable, a tal punto que yo había resuelto no hacer nada más por vos. De antemano desanimáis a los que os defienden y promovéis a vuestros propios acusadores. En todas las circunstancias no conocéis otra ley que vuestro placer. No obráis sino como déspotas, sin pensar jamás en Dios, sin experimentar su temor. ¿A quién se dirige esta reconvención? A un arzobispo. Otro texto. Me hubiera gustado encerrarme en el silencio y el retiro. No por eso la iglesia entera murmuraría menos contra la corte de Roma mientras ella siga en sus extravíos actuales. ¿A quién envía esta advertencia? Al Papa mismo. Por cierto, que amaba y veneraba, lo amaba y veneraba, pero precisamente a razón de ello lo quería santo y lo quería sabio, a la altura de su inmensa responsabilidad. Cuando veía que el círculo que rodeaba al Papa era incompetente o vicioso, que su curia estaba llena, como él dice, de empleados, carentes de espíritu sobrenatural, con qué virulencia estigmatizaba a aquellos funcionarios. Que el Papa escoja gente mejor, que elija en todo el universo a quienes debe juzgar al universo, decía. En cierta ocasión, uno de sus hijos cistercienses subió a la sede de Pedro con el nombre de Eugenio III. Bernardo le dirigió un espléndido tratado bajo el nombre de De Consideraciones, dividido en 5 libros, donde alterna los consejos propiamente espirituales con la consideración de los deberes pastorales del Papa. El santo lo escribe así. Preocupóse también por salir al paso algunas herejías que se servían en el horizonte, particularmente la herejía cátara o albigencia, aparecida en el sur de Francia, heredera del viejo dualismo maniqueo, que se fue extendiendo y puso en peligro la entera cristiandad. Las basílicas están sin fieles, gimió el gran Padre Santo. Los fieles, miren qué frase, las basílicas están sin fieles, los fieles sin sacerdotes, los sacerdotes sin honor, no quedan más que cristianos sin Cristo. Dijo cuando llegó al Languedoc, la zona ocupada por los cátaros, aquí uno de los asuntos de Dios, y se lanzó tranquilamente a la acción, predicando por doquier, instalando monasterios del sistema en todas las provincias contaminadas. Intervino así de manera decidida en las luchas doctrinales de su tiempo. Sintomática fue su contienda con Abelardo, aquel hombre devorado por la pasión de razonar, precursor de cierta mentalidad racionalista que atenta contra la misteriosidad de la fe. Entendiendo que su silencio lo favorecía, Bernardo entró en escena. ¿Qué hizo? Para dirimir la disputa, Abelardo solicitó la convocatoria de un concilio. Ya desde el comienzo del mismo se mostró hasta qué punto la actitud de ambos era diferente. Abelardo se sentía seguro de sí, de su capacidad dialéctica, considerando el concilio como una especie de palestra donde lucirse. Bernardo era un santo, un hombre lleno de Dios. El hecho es que antes que Abelardo abriese la boca, Bernardo comenzó a atacarlo, arguyendo que los temas que pretendía discutir no eran temas sujetos a discusión, porque rozaban el orden de la fe, y lo abrumó con un deluvio de citas tomadas de las escrituras y de los padres, identificándolo con Narro, Nestorio, Pelagio, al pobre Abelardo. Y claro, de golpe, antes de empezar a hablar, y totalmente desconcertado, Abelardo apeló del concilio al Papa y se encaminó hacia Roma, pero no tuvo tiempo de llegar, ni valía ya la pena hacerlo, porque al arribar a Clinique alcanzó la condena romana. Y advertido del hecho y enterándose de que su adversario se encontraba indispuesto, Bernardo acudió enseguida al hecho del enfermo y le dio el óculo de paz. Como lo hemos reiterado, San Bernardo fue antes que nadie, por sobre todo, un objeto que debía entrar. Aún en medio de sus viajes, de sus mediaciones político-religiosas, de sus debates doctrinales, siguió siendo siempre monje. Y sin embargo, no fue un monje común. Detrás de su cogulla monacal se escondía el yelmo del caballero. La iconografía ha conservado aquella imagen del monje blanco que, predicando desde el elevado atrio de la iglesia de Vézelay en 1146 a una inmensa multitud, volvió a encender en ella el entusiasmo que había decaído y lanzó a la cristiandad a la segunda cruzada para la recuperación del Santo Sepulcro. Habían pasado casi 40 años desde que Godofredo de Bouillon conquistara Jerusalén, pero el enemigo, que era abrumador, había logrado retomar la iniciativa, y la nobleza europea ya no vibraba por la causa de las cruzadas como la del siglo pasado, y Bernardo sufría esta situación, y entonces se dirigió al Papa, que era por aquel tiempo Eugenio III, que había sido discípulo de él, solicitándole su intervención. Y el Papa entonces, con una bula del Papa en las manos, Bernardo entró en acción, consiguiendo en Vézelay resultados excepcionales, ya que las multitudes, profundamente conmovida, reclamaban el honor de cruzarse allí mismo. Relatan las crónicas que faltó tela para hacer cruces que todos querían poner sobre sus hombros. Hasta el manto de Bernardo le sacaron para eso. pero tal éxito no satisfizo del todo al santo, quien desde Beselec se lanzó por los caminos de Europa para seguir enrolando nuevos combatientes. Solo en Alemania levantó un ejército de más de 100.000 hombres, 100.000 cruzados, a cuyo frente se puso el emperador Conrado III. A pesar de que al principio se había mostrado reticente, enardecido con tan resonantes éxitos, el abad de Claraval consiguió el proyecto de extender a todo el occidente la predicación de la cruzada para conseguir que se alistaran en ella Inglaterra, España, Italia, Hungría, Bohemia, Baviera, Moravia, Polonia, Dinamarca, valiéndose para ello de cartas, de emisarios y de monjes y tercientes que extendieron por todo Europa. Así, desde el Elba al Tajo y desde el Támesis a las estepas rusas, el occidente cristiano se alistó contra el oriente dominado por los árabes, por los musulmanes. Bien, no podemos explicar mucho lo que fue, si bien fracasó esta cruzada, sin embargo, el esfuerzo fue inmenso. Una de las ilusiones que tuvo él, más allá de sus objetivos militares, fue creer que ofrecería la ocasión de reunir a todos los cristianos, incluso a los separados de Roma, en la lucha contra el enemigo común. Él estaba muy impregnado del espíritu teológico griego y le hubiera encantado que Rusia se juntara con la Iglesia de Occidente, sobre todo que se convirtieran aquellos en católicos, vamos a decir, los pecadores se acercaban a Dios. Por desgracia, como dije, esta cruzada culminó en un penoso fracaso. La gente, en lugar de considerar serenamente las causas de aquel desastre, múltiples y complejas, guiadas por el facilismo, buscaron una cabeza sobre la cual descargar todo su desencanto, olvidando la traición que habían hecho los bizantinos en esta cruzada y la defección de los príncipes latinos de Oriente y la mala estrategia, y lo acusaron el pobre Bernardo de esto. En fin. Pero el pensamiento profundo del santo no se inclinó. Él sabía lo que era, lo que tenía que hacer. Él dijo que Dios no tiene necesidad del socorro de los hombres, lo que tiene sed es de sus almas, etc. Y si la patria terrestre de su encarnación es amenazada por los infieles, si cae incluso en sus manos, en última instancia es él quien lo permite. En fin, le bastaría mandar 12 legiones de ángeles, se invita a defenderles por misericordia para permitirnos mostrarles nuestro afecto, etc. Explica todo eso, lo que significó el tan duro fracaso. Quisiera incluir aquí, ya terminando obviamente, la creación de la orden del temple que hizo él. El famoso tratado de San Bernardo que se llama De laude nobe militia, el avance de la nueva milicia, una carta que escribió 4 años después de la aprobación que hizo el Papa a los templarios, Bernardo, abad de Claraval, a Hugo, caballero de Jesucristo, que era el jefe de los templarios y gran maestre de la milicia cristiana, le decía que pelee un buen combate. Así comienza su epístola diciéndole que ya que su condición de monje le impide vararse de la lanza contra los insultos de los enemigos, al menos va a emplear su lengua y su ingenio contra ellos. Tras una exhortación en la carta, vamos a tener en lo que hay una alusión a los diversos lugares de Tierra Santa: Belén, Nazaret, Getsemaní, el Jordán, el Calvario, en orden a excitar el ímpetu, el ardor de los caballeros. Para el doctor de Nuestro Señor, a Cristo mismo es la causa por la que los caballeros deben militar. La caballería no hace sino continuar, dice, la actividad milicial del supremo capitán. Vuela por todo el mundo la fama del nuevo género de milicia que se ha establecido en el país mismo que el Hijo de Dios, hecho visible en la carne, honró con su presencia para exterminar en el mismo lugar de donde arrojó él por entonces a los príncipes de la tiniebla con la fuerza de su brazo, etc. Y dice entonces la necesidad de que los caballeros, la espada de los soldados cristianos, dice, continúe la obra iniciada por el látigo de Cristo. Estos caballeros están animados del mismo celo por la casa de Dios que manifestó en otro tiempo el gran capitán de los ejércitos cuando, animado de cólera y la mano armada no de hierro sino de un azote de cuerdas, entró en el templo y echó de él a los vendedores. Así, nuestros piadosos caballeros, animados por este ejemplo de su rey y viendo que los lugares santos están manchados por los infieles, con mucha mayor indignación y de una manera mucho más insoportable que por los antiguos mercaderes del templo, han venido a establecerse en la casa de la santidad con sus caballos y armas. Se trata, dice entonces, de un nuevo género de milicia, no conocido los siglos pasados, en que se dan dos combates al tiempo, contra la carne y la sangre y contra los espíritus de malicia que están esparcidos en las aires, en los aires, etc. Y va a dar la milicia de estos monjes caballeros, dice, no sea afectada por las pasiones, porque tantas veces como estas en pelea tú, que no combates sino por un motivo temporal, debes estar en temor de matar a un enemigo en cuanto al cuerpo y a ti mismo en cuanto al alma. Pero el peligro, la victoria del cristiano se debe considerar no por el éxito del combate, sino por el afecto del corazón. Si la causa de aquel que pelea es justa, su éxito no puede ser malo. Su fin no puede ser malo, así como el fin no puede ser bueno si es defectuoso su motivo y torcida su intención. Si con la voluntad de matar a tu enemigo tú mismo quedas tendido, mueres haciéndote homicida. Y si quedas vencedor y haces perecer a tu contrario con el designio de triunfar de él y de vengarte, vives homicida. Pues ya mueras, ya vivas, ya seas victorioso, vencido, de ningún modo te es ventajoso ser homicida. Desgraciada victoria la que te hace sucumbir al vicio al mismo tiempo que triunfar de un hombre. O sea, no se trata de ganar, sino ganar por los buenos medios, por la virtud. Entonces, va a explicar eso. Por eso el caballero se lanza contra los infieles sin experimentar ningún temor. Digo más, no teme la muerte, puesto que desea morir. Y en efecto, ¿qué puede hacer temer, sea viviendo o sea muriendo, a quien encuentra su vida en Jesucristo y su recompensa en la muerte? Es cierto que combate con confianza y con ardor por Cristo, pero desea todavía más morir y estar con Cristo, porque esta es toda la dicha suya. Ea pues, valerosos caballeros, marchad con seguridad, echad fuera y con coraje intrépido a los enemigos de la cruz de Cristo, y estad ciertos de que ni la muerte ni la vida podrán separarnos de la caridad de Dios que está en Cristo. Vivamos o muramos, dice San Pablo, somos de Dios. Regocíjate, campeón valeroso, de vivir y de vencer en el Señor, pero regocíjate todavía más de morir y de ser unido al Señor. Sin duda tu vida es fructuosa y tu victoria es gloriosa, mas tu muerte gloriosa debe ser preferida con muy justa razón a la una y a la otra. Porque si los que mueren en el Señor son bienaventurados, ¿cuánto más lo serán los que mueren por el Señor? A la verdad, de cualquier manera que se muera, sea en el hecho, sea en la guerra, la muerte de los santos será siempre preciosa a los ojos de Dios, mas la que ocurre en la guerra es tanto más preciosa cuanto mayor es la gloria que la acompaña. O qué seguridad hay en la vida que está acompañada de una justicia pura. Los que luchan por intereses bastardos matan sin razón y mueren por una causa indigna, mas no es lo mismo respecto de los caballeros de Cristo, pues combaten solamente por los intereses de su Señor, sin incurrir en algún pecado por la muerte de sus enemigos, ni en peligro ninguno por la muerte propia, porque la muerte que se da o se recibe por amor a Cristo, muy lejos de ser criminal, es digna de mucha gloria. Y así sigue esta carta. Ciertamente, cuando mata a un malhechor, lo pasa por un homicida. Antes bien, si me es permitido hablar así, por un malicida, por el justo vengador de Cristo en la persona de los pecadores y por el legítimo defensor de los cristianos. Este segundo soldado de esta nueva milicia sabe juntar la mansedumbre del cordero con la bravura del león, va terminando, dice, se ponen en batalla con el más bello orden, según lo que estima, está escrito en el pueblo, desde el pueblo de Dios, los verdaderos israelitas marchan en la batalla con un espíritu pacífico, más llegados a las manos, entonces ponen a su lado toda su mansedumbre, como si dijera, no es cierto, Señor, que aborrezco a todos los que te aborrecen y que me consumo de cólera contra vuestros enemigos. Se echan como leones sobre sus contrarios, mirando a las tropas enemigas como unos rebaños de ovejas, y aunque muy cortos en número, no teme de manera alguna la multitud de sus soldados y su crueldad bárbara. Igualmente están enseñados a no presumir nada de sus propias fuerzas, sino esperarlo todo del Señor, como los macabeos. Bueno, entonces en pocas palabras una carta de a los caballeros del temple. El monje lanza a estos caballeros a la lucha sin cuartel contra el enemigo de Dios y de la cristiandad, los lanza a la conquista de Tierra Santa, considerando el miembro de esta orden caballeresca debe ser, como él decía, mitad mitad monje, mitad guerrero. Así entonces se dio forma a los templarios, se llamaban así porque tenían su sede en el templo de Jerusalén. Bien, vamos consumando ya nuestra exposición de su pensamiento con un último aspecto que no deja, de íntegro, ¿sí? Y es cómo une la contemplación y la acción, ¿no? ¿Cuál fue al fin y al cabo San Bernardo, un hombre de acción o un místico? No queda dudoso, tanto metido así en todas las cosas, es un místico. A decir verdad, como afirma un escritor contemporáneo, fue simultáneamente místico y hombre de acción. O mejor, fue un hombre de acción por ser místico, no traicionando la mística. Al mismo tiempo que se entonces se desposó con ambas cosas y ha sido comparado con la rueda de un carro, la cola de un carro. Ustedes hablan mucho de los viajes de Bernardo porque los documentos contemporáneos dan detallada cuenta de sus desplazamientos, pero su itinerario espiritual es mucho más importante que el otro. Al tiempo que lo explica, los pedidos que puede recibir en Claraval son densos en la experiencia de Dios. Bernardo prolonga esa experiencia cuando el amor del prójimo lo fuerza a abandonar su clausura. Dice un autor, se mezcla en la acción, pero no abandona su contemplación. Ha recibido el don de conciliarlas, de otra manera que por la alternancia, por la fusión de la una en la otra. En él, el conflicto que opone la acción y la contemplación en tantos hombres de Dios es resuelto por Dios sobre un plano superior al de la psicología humana. Por eso, sin duda, Bernardo se queja menos que muchos otros de este desgarramiento que los divide entre los dos campos sucesivos donde su actividad se ejerce. Él no está dividido, conserva la unidad de su espíritu. No hay separación entre su acción y su contemplación. No hay ni siquiera paso de la una a la otra. Él se entrega al mismo tiempo a estas dos formas de actividad espiritual que se conjugan en Dios, la que consiste en contemplar, la que consiste en servir a Dios en el hombre. Cuando obra, Bernardo contempla, y sabemos que en su viaje permanece absorto totalmente en su visión interior de Dios. Cuando contempla, extrae de su unión a Dios el alimento de su acción y la materia de su predicación. Arrebatado a veces a la vida contemplativa, Bernardo no le jamás a la contemplación. Cuando Dios lo aparta de su monasterio, le deja el modo de llevar con él su soledad y su contemplación. Bernardo es este hombre perfecto que puede al mismo tiempo realizar lo que en otros es sucesivo. Él sabe que la más útil de las obras es la que se destaca, es la actividad de la oración. La acción y la contemplación, igualmente necesarias, son dos formas de caridad, pero la más alta es la contemplación, la única que vale que se busque por sí misma. La otra no es fecunda, sino por ella, etc. En última instancia, ya contemple, ya actúe, será siempre bajo el señorío de la caridad, de la Dama Caridad, como la llama, Domina Caritas. Se ha comparado a San Bernardo con el eje de una rueda. Es una linda comparación. El eje de una rueda, la semejanza del eje de la rueda, que no se mueve, la rueda se mueve en sus extremos, pero el eje está quieto en su lugar. Bernardo vivía inmóvil en su contemplación, pero así como el eje que quieto mueve a toda la rueda, de modo similar él ponía en movimiento a la entera sociedad. Así es una linda idea. Desde su contemplación mueve toda la acción. Ya muchos siglos atrás había dicho Boecio que así como cuanto más nos acercamos al centro de una rueda, menos movimiento notamos, de manera análoga, cuanto más se aproxima un ser finito a la inmóvil naturaleza divina, tanto menos sujeto se ve al destino, que es una imagen móvil de la eterna providencia. A la manera, pues, del motor inmóvil, que es Dios, centro de la rueda, desde ese centro fue Bernardo capaz de atender a la periferia. Santa Hildegarda ya lo dijo en una carta, si bien con otra formulación: tú, Señor, eres móvil, pero sostienes a los otros. Viene aquí al caso aquel espléndido pensamiento de Pascal: no muestra uno su grandeza por ser una extremidad, sino más bien por tocar las dos a la vez y por llenar todo lo que hay entre ambas. Con frecuencia lo reprendieron a Bernardo por haber abandonado, por abandonar la selva, la celda y fastidiar a los demás en vez de dedicarse a la oración. Esos monjes que salen de los claustros para molestar a la Santa Sede y a los cardenales, le decían. Pero tales acusaciones que a menudo llegaban a Roma apenas si le impresionaba. Y en cuanto al simpático cardenal que le escribió amonestándolo, le respondió secamente que las voces discordantes que alteran la paz de la Iglesia le parecían ser las de las ranas alborotadoras que atestaban los palacios cardenalicios y pontificios. Así escribía este hombre. Bien ha escrito Menón: entre las grandes figuras de la Edad Media, pocas hay cuyo estudio sea más propio que la de San Bernardo para disipar ciertos prejuicios caros al espíritu moderno. ¿Qué hay en efecto más desconcertante para este que ver un contemplativo puro, que siempre ha querido ser y permanecer tal, llamado a ejercer un papel preponderante en la conducción de los asuntos de la Iglesia y del Estado, y triunfando a menudo allí donde había fracasado toda la prudencia de los políticos y los diplomáticos de profesión? Toda la vida de San Bernardo podría parecer destinada a mostrar, mediante un ejemplo impresionante, que existen para resolver los problemas del orden intelectual e incluso del orden práctico medios completamente distintos que los que se está habituado desde hace mucho tiempo a considerar como los únicos eficaces, sin duda porque son los únicos al alcance de una sabiduría propiamente humana que no es ni siquiera la sombra de la verdadera sabiduría. Bien, aquí este gran hombre entonces, este gran hombre, su personalidad delata una extraña mezcla de suavidad y de pasión, de ternura y de ardor, de acción y de contemplación, de mansedumbre y de militancia, contradicciones todas que resuelven en Dios, confiriendo a su fisonomía un encanto totalmente particular. Lo que sí podemos averiguar es que Bernardo fue todo lo opuesto a un medio hombre. Si hay algo enemigo de él, es la mediocridad. Por su apego a la humanidad de Cristo, por el ser en cierto modo un precursor de la devoción, al corazón de Jesús, se lo calificó de melifluo, el doctor melifluo, transformándose su recia figura en la de un santo piadoso, digamos, melifluo es que fluye miel, convirtiéndose el místico en un sentimental. Pero Bernardo está muy lejos de ello, así como de cualquier tipo de beatriolidia o de fideísmo. De él es la frase: no conviene que la esposa del verbo sea estúpida. Esa esposa que es la Iglesia, pero también el alma, como hemos dicho, para compensar los abusos que se hacía de aquella melifluidad. Un sacerdote, un padre jesuita, reinó, comparó a San Bernardo con una abeja melicosa. Será meliflua, pero la abeja que produce esa miel es melicosa. Bien, el flujo de Bernardo en la posteridad ha sido realmente formidable. Su tratado de consideración, esa carta que escribió al Papa, su discípulo Eugenio, en ninguna parte sería reeditada tan frecuentemente como en la Biblioteca del Vaticano. Tantos fueron los papas y los cardenales que aún en las peores épocas de la decadencia romana quisieron tener ese tratado para inspirarse en él y en su ideal de reforma. Por su parte, el padre Polanco, secretario de San Ignacio de Loyola, queriendo proponer a los miembros de la Compañía de Jesús un modelo de las cartas que habían de escribir, aconsejará que lean las del abad de Claraval. Beril y los autores espirituales de la escuela francesa del siglo XVII, que daban tanta importancia a la consideración de los misterios del Verbo encarnado, manifestaron gran aprecio por el santo, así como notables afinidades con algunas de sus enseñanzas. Así encontramos en Pascal evidentes resonancias de San Bernardo y gran influencia en los siglos posteriores. No olvidemos que por Royal, que había sido antes un monasterio cisterciense, el tú no me buscarías si no me hubieses encontrado ya, está la letra en el Tratado del Amor a Dios. En tiempos más recientes, durante la primera mitad del siglo XIX, Bernardo se convirtió en una especie de símbolo de lo que había sido el poder del Espíritu en el periodo de la cristiandad. En lo que hace nuestro siglo, debemos destacar la resonancia alcanzada por la magnífica obra de Tian Jinzhong, la teología mística de San Bernardo,